todos los días, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, tienes un encuentro personal con Dios. Con temas de interés, reflexiones espirituales que te harán crecer, meditar profundamente en tu programa Manantial de Fe, junto a tu gran amigo, el reverendo Moisés Alvear. Estás cordialmente invitado de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Son las 9 con 58 minutos. Su programa, Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Muy buenos días a todos los que están en la audiencia, los que se van a agregar también. Que no lo salude así de temprano en la mañana, pero estaré con ustedes aquí en esta radio, en su programa Manantial de Fe. Manantial de Fe, un programa en el cual traemos la palabra de Dios, traemos el consejo de Dios y traemos la bendición de Dios para cada uno de ustedes. Hoy día, si usted se ha levantado ya, va a hacer sus quehaceres, va entonces a trabajar, a laborar donde quiera que esté, y va a tener la bendición de Dios en todas sus labores, siempre y cuando usted ponga atención y ponga su oído correcto en la unción que Dios da a través de su palabra. Porque dice que la fe viene por el oír, y por el oír palabra de Dios. En esta mañana quiero, como pastor, hablar a cada uno de ustedes, y también como una persona que es, que le gusta la amistad, que le gusta ser amigo, y que desearía tener mucho más que aquel canto por ahí, más que un millón de amigos, y creo que lo tengo, ¿sabe? Con todas las iglesias en los Estados Unidos, en la Filipina, ahí en Brasil, en la Argentina, en los lugares que me conocen, en todo Chile, creo que tengo más que un millón de amigos. Y más que eso, todavía tengo millones de ángeles de Dios que están a mi lado. Por eso me siento bien, me siento victorioso. Y por eso yo deseo que usted también obtenga estas cosas de Dios al darle a usted la llave de esta bendición de ser una persona victoriosa, que tiene triunfo en su vida, que aunque pase algunas cosillas por aquí y por allá, pero son cosas para vencer, son cosas que nos vienen para que nosotros tengamos el temple de poder luchar y salir victoriosos. Sí, que Dios nos bendiga en esta mañana. Luego estaré leyendo para ustedes lo que es la palabra de Dios, la declaración de integridad en el Salmo 26. Dice así: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. he confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudríñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. ¿Está escuchando? Mire el versículo 8 como dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mire el versículo 11 lo que dice: Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Amén. Oh, qué lindo, qué lindo. Me gustó el último versículo para poder dar un poco, ¿no es cierto?, de reflexión a lo que hemos leído. Dice: mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Dios o a Jehová. Bueno, qué bueno es y qué lindo es, qué satisfactorio es. Oh, qué lindo poder decir en las congregaciones, en una congregación, en otra, en todo lugar donde se congregan las personas, bendeciré a Dios. No hay temor de hacerlo. No hay vergüenza de decir: yo estoy con Dios, yo amo a Dios, Dios me ama a mí. No hay vergüenza de decir: yo sigo el camino de Dios. ¿En dónde? En las congregaciones. Ahí, decirlo. Cuando yo ando en cualquier lugar, luego la persona me mira y ve que me parezco a uno de aquellos que predican, ¿no es cierto? Porque ando con corbata, ando con terno, la más de las veces. Pero no es mi vestimenta, es mi actitud. Porque aunque he andado sin corbata, con pantalones manchados de pintura, mis zapatos también así, y muchas veces hasta despeinado, por el trabajo que estoy haciendo manualmente en el templo, en otro lugar. Y sabe que la gente inmediatamente ve que yo tengo algo que ellos califican de un cristiano, es evangélico. Algunos no dicen evangélico, dicen evangelio. Y está mal dicho. Lo corrijo para que usted no tenga ese error de decir evangelio. Es evangélico, o sea, Jesucristo vino a predicar, ¿qué cosa? El evangelio. No dice que vino a predicar ninguna de la otra, entre comillas, religiones o sectas. Vino a predicar las buenas nuevas de salvación. Y mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Dios. Sí, oh, cómo me gusta dar un gloria a Dios fuerte en la iglesia. Y muchas veces en la calle también se me sale algunas veces: gracias a Dios, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la honra y la gloria pertenece a Dios. Hay gente que quieren ellos tener la honra y la gloria. Se hacen los grandes. Ahí en el cementerio hay muchas tumbas en las cuales está la lápida del nombre de los grandes, de los poderosos. Hasta ahí llegaron. Pero nuestro Dios pertenece la honra y la gloria, porque Él es dueño de la vida y también dueño del fin de la vida, la muerte. Que Dios te ayude en esta mañana y te bendiga. Lee el Salmo 26 y vas a ver que comienza con una palabra, media quisquillosa para algunos. No, para mí no. Yo tengo mi corazón abierto, mi alma abierta, y Él puede escudriñar mi corazón. Que así sea contigo. Dios te bendiga. Salmo 26. Oh, estimados amigos oyentes, mire, no sé por qué, Señor, tú me tocaste. Dios nos toca el corazón. Este va a ser el himno que vamos a escuchar. No sé, Señor, por qué tú me tocaste. Oh, qué cosa linda, qué bello escuchar este himno. Para todos ustedes es un enlevo espiritual y de meditación esta mañana para cada uno de ustedes. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está divertido contigo siempre. Quiero, Señor, estar. Porque tú eres de mí. Nada presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo que la tierra. Tu presencia es más hermosa, igual que hermosa. Eres, Señor, mi gozo y alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día. Y en ti amigos que están en sintonía. Estimados hermanos, en el nombre de Jesús, a ustedes y a todos los que están en sintonía traigo una bendición de Dios. La bendición de Dios es la siguiente, que está escrita en San Lucas capítulo 26 del versículo 46 al 49, cuatro versículos, los cuales lo leí ayer. Usted se va a dar cuenta si es un auditor asiduo, auditora asidua de este programa. Es una bendición porque nos da la pauta a nosotros para que nosotros tengamos, a ver, tengamos éxito, tengamos una vida plena, tengamos el carácter sólido y podamos pensar bien hacia el futuro. He aquí entonces la llave para poder nosotros tener éxito para poder surgir en la vida, para no quedar en lo mismo. Porque muchas veces, como está el dicho por ahí, tropieza en la misma piedra. Siempre lo mismo. Parece que va a comenzar bien ahora. No, ahora sí que comienza bien. No obstante, después tropieza en la misma situación. Va cayendo en el mismo buraco, en el mismo hoyo. Va tropezando otra vez, tastabillando, tambaleándose, porque no logró vencer aquel pequeño obstáculo. Aquí está entonces, dice, la palabra de Dios dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque muchos quieren que Dios le ayude hasta que, no sé, porque hasta pelear con el vecino, por decir alguna cosa. Ah, quiero que Dios me ayude porque le voy a decir unas buenas cosas a esta persona. No es así. ¿Usted cree que Dios le va a ayudar? ¿Usted piensa que Dios va a estar en su pelea, de su carácter? No, no, no, no. Dios va a estar con usted cuando usted haga lo que Él dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y Dios es Señor. Dios es Señor. Dios es Señor y Rey. Y Él gobierna todas las cosas. Cuando hay alguna cosa por ahí que es injusta, claro que sí. Claro que Dios aborrece la injusticia. Claro que Dios aborrece la maldad y el pecado y la iniquidad. Dios aborrece esas cosas. Y Dios no puede estar al lado o apoyar esas cosas inicuas, esas maldades. Dios no lo apoya. Parece que están ganando, como han acontecido en las guerras. En las guerras se han levantado tantos líderes malvados, tantos hombres y también mujeres terribles que han hecho tantas maldades. ¿La han hecho? Sí. ¿Acaso ha estado Dios con ellos? ¿Con quién ha estado? ¿Quién ha estado con ellos? La maldad, la desidia, el engaño, el homicidio. Todo eso ha estado con ellos. Pero un día tendrán que dar cuenta a Dios de sus hechos. Pero aquel que ha sufrido, como el pueblo de Israel, casi fue aniquilado en la Alemania. Pero al final, ahí está el pueblo de Israel todavía. Y años atrás, en el 66, tuvo una guerra con más de 200 millones para 4 millones de personas. ¿Qué aconteció? Dios estaba con Israel, porque Israel ha clamado siempre a Dios. Y sus enemigos fueron vencidos. Y allá está el recuerdo del genocida de Hitler. Hitler quería borrar del mapa a Israel y de aquella tierra a toda aquella gente, que casi todos los grandes científicos y hombres de ciencia y muy inteligentes, ellos estaban en Alemania. Ah, sí. Y Alemania fue grande por causa de eso. Y Alemania, uno de los primeros países que despertó para el Evangelio, despertó para poder tener la palabra de Dios libremente, sin el amarre, sin ser amarrado, sin ser asediado, sin cosas vanas, cosas que había puesto en la religión, que estaba en la religión y que todavía están en muchos lugares, que no son de Dios. Las indulgencias no son de Dios, no le pertenecen al ser humano cobrar por Dios. No. Bueno, ahí estaba Martín Lutero. Hubo guerras encarnizadas tratando de apagar y de aplastar aquel movimiento y aquel resurrección espiritual. ¿Quién no recuerda de los cristianos lo que hicieron con los hugonotes? ¿Ah? Con los hugonotes, ¿qué hicieron con ellos? ¿Ah? En la noche de San Bartolomé. Y en Francia. ¿Ah? No obstante, Dios ayuda a aquellos que claman a Él, porque no es por violencia ni por fuerza, con el Espíritu de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Así dice la palabra de Dios que estoy leyendo en el Evangelio según San Lucas, el versículo 47, porque ya he leído el 46. Todo aquel que viene a mí, dice Jesús, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ah, sí, cuesta poner un buen fundamento. Cavar, ahondar y después poner piedras firmes para que esté firme la casa, en este caso que Jesús lo dice, ¿no es cierto? Porque es una parábola que da el Señor. Es semejante a esto. Semejante a hombre que hizo una casa o que está edificando una casa. Muchas veces la persona quiere cambiar su vida. Ya no voy a hacer más esto. No voy a hacer más aquello otro. Ahora ya me decido. Especialmente aquellos que han caído en el vicio del alcohol, de las drogas, etc. ¿Ah? Y comienzan muy bien, aguantan uno, dos, tres días, después vienen las tentaciones. Aquellos amigos que siempre, muchas veces los amigos convencen por causa de la amistad, por causa de que está acostumbrado a hacerlo. Y bueno, ya, pero después continúa, no continúa nada. ¿Ah? El corazón del hombre, oiga, o de la mujer, muchas veces es vencido por estas cosas. Y mire, claro está que este órgano, el corazón, funcionará con máxima eficacia y se conservará en perfectas condiciones cuando no fuere abusado con interferencias perjudiciales. ¿Sabe cómo cuáles? Como odio. Un corazón que tiene odio, no. O con la violencia, o con envidia, con celos profundos, ¿ah? Todo esto hace mal. O con pasiones, o con tristezas deprimentes, o también con vicios, narcóticos y drogas, muchas otras cosas. ¿Para qué seguir con eso? Sí, está claro que este corazón va a tener mal funcionamiento. Y si tiene mal funcionamiento este corazón de carne, cuanto más las actitudes que se toman y que se siembran. Mire, si usted está sembrando, si está sembrando espinas, si está sembrando daños a los demás, recuerde que muchas veces hay que retroceder y se va a encontrar con lo que usted ha sembrado. Y ahí va a encontrarse con mucho más de lo que ha sembrado. Por eso usted alléguese a Dios. Entra al camino de la salvación y de la vida eterna. Y sus pecados y mis pecados son perdonados a través de la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz, en el Calvario, allí en el Gólgota. Hace poco tiempo que hemos dejado atrás la Semana Santa. ¿Cuánta gente se atisborró de pescado, comer pescado? ¿Cree que eso le va a limpiar el alma? ¡No, Señor! No hay nada que el hombre pueda hacer que sus pecados puedan ser perdonados. Por eso que Jesucristo vino en forma de hombre y por nosotros pagó los pecados, por mí. Por mis pecados pagó en el sacrificio, en la cruz, en el Calvario. y por sus pecados también. Si usted hace lo que el Señor dice, entonces aunque venga la inundación y aunque venga el río y dé con ímpetu contra su morada, contra su casa, contra su proyecto, contra su vida, no se podrá mover porque está bien fundamentada sobre la roca. A eso es lo que dice el versículo 42. La roca que es Cristo Jesús, que es Dios, Dios mismo, el Dios que vino desde los cielos para salvarnos de la iniquidad, del pecado. ¿Cuál es el pecado? Todo lo que desagrada a Dios es pecado. ¿Y cómo voy a saber qué es lo que desagrada a Dios? Lea por lo menos 10 mandamientos nomás y listo. Y usted va a ver si está en alguna de las cosas que desagrada a Dios o no. Por eso que muchas veces la persona que tiene, por ejemplo, envidia, dice, no, pero es que uno tiene que tener sus pensamientos. Sí, pero es envidia. Y la envidia es mala. La envidia es del diablo. El diablo envidió que Dios estuviera en el trono. Y por eso hizo guerra con Dios. Pero fue despeñado y está vencido para siempre. Tiene el tiempo, un tiempo determinado, que Dios va a tomar al diablo y lo va a poner allá, en el lago de fuego ardiendo. Y todos aquellos también que rechazan la palabra de Dios y que están en contra de la palabra de Dios. Ay, pastor, no diga eso, es muy duro. Así de duro es, y más todavía, cuando se encuentren en el lago de fuego ardiendo. ¡Oh, qué tremendo! Mas el que oyó y no hizo, semejante hace al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Así es. Que Dios te bendiga en esta mañana, que hayas escuchado la palabra de Dios, y decídete hoy, decídete en servir a Dios, en seguir el camino de Dios. Yo predico en esta mañana para mi beneficio, para tu beneficio, aún aquellos hermanos y hermanas que están años en la iglesia. ¿Por qué duran años? Porque están fundados sobre la roca, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga. Amén. Por mi ciudad, ahora me humillo. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Mi amado y buen Padre Celestial, a usted, Señor, yo dirijo mi oración, mi plegaria, mi oración, porque usted oye mis oraciones y responde mis peticiones. Usted me ha dado toda mi vida pruebas de esto. Y en esta mañana pido, Señor, que toque los corazones y las vidas de aquellos que están, Señor, ahora decidiendo de entregar sus vidas a usted. Porque si entregamos nuestra vida a usted, Señor, usted hará por nosotros y nos dará el mejor camino. Sí, Señor, que así sea con estas personas. Pido por los enfermos, por los dolientes, que su mano bendita, Señor, por su misericordia los toque, porque muchas veces no somos nosotros, Señor, dignos de que usted nos toque, pero porque usted es bueno, porque usted es misericordioso, nos toca para la sanidad. Que así sea, Señor. Dios mío, bendiga estas vidas que tienen fe en su corazón, y si no tienen fe, Señor, ayúdeles para que puedan creer y tengan fe en su vida y salgan victoriosos. Sí, Señor, usted es el Elión, el Dios Altísimo, el Elohim o el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Se lo pido en su nombre santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor Jesús. Tú eres mi rey, tú eres Señor. Jesús. Estimados amigos oyentes, entonces lo convido a nuestra iglesia. Mañana tenemos una reunión linda, día jueves. Tenemos una reunión en la calle José Victorino Lastarria. Esto está en la población Pedro Aguirre Cerda. Usted va por la avenida Salvador Allende, llega al número 630, detrásito de un pequeño supermercado. Ahí está la calle José Victorino Lastarria y el templo de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Será bienvenido. Le convido en el nombre de Jesús. Vaya a la iglesia. Dios le enseñará el camino por el cual usted puede andar y ser feliz. Este pastor amigo, el reverendo Moisés Alvear, se despide. Hasta mañana, si Dios quiere. Que Dios le bendiga. Decláralo una vez más, sobre un trono de justicia. Es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.